una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. De Gloucester, Inglaterra, Janet Ebra es vocalista, bajista, compositora con sede en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Janet Ebra combina bossa nova, samba y jazz latino con influencias modernas y un toque de jazz indie para producir música original, fresca y exuberante. Las letras de Ebra son cariñosamente contagiosas, pero es la pura musicalidad de la pista lo que hace que valga la pena archivarla en el Rolodex mental. Cada jugador está en plena forma, mientras que cada frase vocal de Ebra parece estar salpicada de una sonrisa que delata descaradamente el tono de todo el disco. La escucharemos desde ese propio disco Ask Her to Dance del 2018, la canción homónima Ask Her to Dance. Recordemos que Jan Ebra está acompañada por William Buchanan en guitarra, Adam Manes en piano, Kamali Kufi Moore en trompeta, Kwane Johnson en saxofón, Ryan Scott Bryan en percusión, Montes Coleman en batería y la propia Janet Ebra en bajo. She's not home. diferentes. Letras y músicas, que son sin duda una dupla necesaria para la canción, no siempre son potentes una con la otra. Pero a veces, como lo que hemos escuchado ayer, lo que vamos a escuchar hoy y lo que seguiremos escuchando en esta semana de Mundos Diferentes, son duplas que, podríamos decir así, casi que nacieron la una para la otra. Troilo y Cátulo Castillo, estamos hablando por supuesto de tango, se aliaron para componer esto que vamos a escuchar hoy, que es Desencuentro, nada menos. En Desencuentro hay algo de cotidianeidad, de heroísmo, que están acompañados por una música que es precisa y que realza aún más la profundidad de lo que se escribió. Esta dupla compositiva, en este caso, de letrista y músico, letrista Cátulo Castillo, músico Aníbal Pichuco Troilo, habían hecho otros éxitos anteriormente. María, Milonga del Mayoral, una canción, Patio Mío, La Última Curda, a Homero, dedicado a Homero Manzi, y otras tantas como Milonga de la Parda, El Último Farol y Tentamento Tanguero, que fue uno de los tangos que tuvo muy poca difusión de esta dupla. Hicieron también obras para teatro, El Patio de la Morocha, Tango en el Odeón. La poesía de Cátulo Castillo es una poesía de desesperanza, de incertidumbre del ser humano ante la insolidaridad, ante los males que afligían a la sociedad de aquella época, que podríamos pensar que quizás son también similares a los que afligen a la sociedad de nuestra época. Hay ahí un personaje angustiado, asustado del porvenir, que no tiene lugar en el presente. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Llorás por dentro, todo es cuento, todo es vil. Creíste en la honradez y en la moral. ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Tremendo final. Hoy vamos a escuchar además una interpretación magistral, pero magistral, magistral, de Rubén Juárez, de Troilo y Cátulo Castillo, Desencuentro, en la impresionante versión de Rubén Juárez. ¿Qué hace, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso contramano, un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.